que existía. Que eras mi única verdad. Porque yo no respiro si no estás. No me puedo acostumbrar. Cuento de hadas sin igual. Ya lo sé, no eres perfecto y es verdad. Pero aquí dentro siempre estás. Haces mis sueños. Castillos, princesas que eran mías.